fue realmente muy positivo el encuentro, y eso sí se está comentando, y era una sensación compartida por todos en cuanto a la participación que tuvo y en cuanto a los debates que se dieron. Y se remarcaba fundamentalmente que son debates que hoy en día no se están dando en el campo de la comunicación, y en ese sentido, bueno, estaba como en boca de todos esto de poder celebrar este espacio, ¿no?, para poder dar todas estas nuevas discusiones. ¿Y cuáles podrían ser algunos de esos puntos, de esos debates que estás marcando que se dieron en el ENCOCASO? Yo creo que fundamentalmente, para resumir, tienen que ver con dos cuestiones. Por un lado, lo que es la formación de profesionales de la comunicación, y en ese sentido pensar en comunicadores críticos, en una práctica transformadora, digamos, socialmente comprometida y transformadora. Eso fue uno de los grandes ejes que tuvimos en el debate. Y por otro lado, creo que tiene que ver con la discusión de determinados lugares que ocupa hoy la comunicación en la vida cotidiana. Debates sobre comunicación, como puede ser la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, como puede ser el 7D, o lo que es también la situación de los trabajadores, de los profesionales de comunicación, digamos que no son cuestiones que sean de la formación, pero que sí es necesario poder estar discutiendo como estudiantes y como comunicadores. Bien, Yasmín, te saludo. Laura, ¿cómo andás? Hola. Supe que, por ejemplo, hubo presencia dentro de esto que decías vos, los desafíos de la comunicación alternativa, donde hubo un panel donde, por ejemplo, estuvo Darío Aranda, que tuvo alguna frase en relación a que, por ejemplo, habiendo desaparecidos en democracias, como el caso de Miguel Bru, por ejemplo, la Facultad de Periodismo lleva el nombre de Néstor Kirchner. En relación a eso, ¿hubo discusiones en torno a la política y de la gestión adentro de la Facultad de Periodismo, en este caso de La Plata? Yo no sé si discusiones así demasiado profundas, pero sí había como un acuerdo, digamos, en que ese tipo de cuestiones muchas veces se vuelven muy fino, digamos, hasta dónde llega la cuestión académica de la facultad. Uh-huh. Y dónde ya lo que se está haciendo es campaña política, digamos, que también nosotros lo hablábamos en el sentido de que la otra vez también la gestión de la Facultad de Periodismo trajo a Aníbal Fernández para cerrar un congreso que era sobre juventud, medios e industrias culturales, y bueno, y terminó con la presencia de un dirigente político. Estuvo en cierta forma como un repudio, digamos, a tanto esto que mencionaba Aranda del nombre del edificio, como lo de Aníbal Fernández, que se retomó en varias intervenciones dentro del encuentro, como sí, un repudio a la forma de accionar de la gestión de la facultad. También la crítica, digamos, a la facultad, no solo desde el punto de vista de los acuerdos políticos proselitistas que tienen las cúpulas, también hacia el aspecto formativo, ¿no?, de la universidad. También estuvo ahí la crítica en el ENCOCASO en esto de cómo se produce también un medio alternativo y cómo la facultad no forma desde el punto de vista de la gestión y administración de un medio, sino como empleados a quienes van a ser finalmente egresados de esa carrera. También se, claro, discutió en el ENCOCASO cómo encarar un medio de comunicación y qué valor tiene también lo autogestivo en este punto. Claro, sí, sí, ese debate estuvo presente, bueno, porque hubo muchas experiencias de comunicación alternativa que estuvieron participando de los talleres, y sí, es como una falencia en la formación de la facultad, tanto que es cómo encarar la construcción de un medio alternativo, como toda la otra parte, si se quiere, más sindical, gremial, de cuáles son los derechos del periodista como trabajador, de conocer un poco las formas en que puede actuar cuando se sufren casos de censura, por ejemplo. Digamos que son temáticas que no están en el plan de estudios de la facultad, y que yo creo que por eso había tanto interés de discutir, ¿no? Porque son temas que para muchos son nuevos, y era impresionante, porque empezaban los paneles, pasaban 2 horas, 3 horas, había que cerrar y seguía habiendo dudas, preguntas, debates, lo cual da cuenta de la necesidad, justamente, claro, por la ausencia de estos temas en los planes de estudio. Claro. Sí, estábamos viendo la gran participación que hubo también de diferentes colectivos. Y vos recién hablabas del tema gremial, se coló también en Encocaso lo que fue la manifestación, sí, por el tema del diario Hoy, ¿no? Un diario que se va a llevar el premio seguramente al peor, al más precarizador de todos, se debe haber colado también en las discusiones del Encocaso. Sí, sí, bueno, de hecho hubo un trabajador despedido del diario Hoy que estuvo presente en uno de los paneles. Estuvo en conjunto con trabajadores de Radio Provincia y se estuvo hablando de esto, de las situaciones de precarización y de censura que se sufren en los medios. Y sí, también nosotros como organizadores del encuentro no pudimos estar en la manifestación porque justo empezábamos el encuentro a la misma hora el viernes, pero sí en la apertura, digamos, expresamos nuestra solidaridad con los compañeros del diario y también de poder estar difundiendo lo que es su lucha dentro de la facultad, de poder estar aportando en lo que se necesite.